This is a true Hollywood beat. Regasta la muerte, oíste, cabrón. Ah. First Auto Music. Dinero y poder. La cara dormida por la codeína que yo me acabo de beber. Si explota el endemio, me fugo, yo tengo que ver a mi hijo crecer. Tengo al diablo trepado y los que fantasmen, cabrón, se la van a coger. Y el que se lleven los federales de mis hermanos, yo les voy a resolver. Los hijos de puta, viste, cabrón. Yo fumo chingo cuando quiero, trapeando en el Airbnb a diario. Haciendo dinero desde la manzana con todos mis sicarios. La tarjeta manejamos como un empresario. Encima del Draco y la yo lancé los mercenarios. Yo fumo chingo cuando quiero, trapeando en el Airbnb a diario. Haciendo dinero desde la manzana con todos mis sicarios. La tarjeta manejamos como un empresario. Encima del Draco y la yo lancé los mercenarios. No voy a buscarte la escala pa' pesar todo este perico. Saco el palo y en la cara esa voy a ponerte el pico. No es chico, pero te vamos a meter 80 y pico. Floto un kilo en el punto y el trabajo lo triplico. Así soy yo la 9 con implante. Un demonio en el cuerpo de un cantante. Un cantante en el cuerpo de un maleante. Las punto ya me cambian el semblante. Te pillamos saliendo de un restaurante con el AK micro y el turbante. Te lo juro, cabrón, que las balas de las que te van a entrar sin lubricante. Y en mi caserío hasta los tecatos y hasta los lucas meten mano. El tambor de 75 y el banano. Si no te mueres hoy, mañana temprano. Yo no tengo pana, cabrón, tengo hermano. Apretamos las teclas del piano y la cara no te la va a poder reconstruir ni un cirujano. Que 27 no añeta gusano. Y si a mí me matan, no lloren, cabrones. Vayan a matar a todo el mundo, que la vida cambia menos tu segundo. Entreguenle a alguien que quiero mi punto. Nunca se lo den a ningún oculto. Que esa mierda pa' mi muerto un insulto. La calle es pa' hombres, no pa' los adultos. Nunca se traicionen, manténganse juntos. Y si se quedan con mi mujer, no los culpo. Porque ya va a estar muerto. Agarré rifle y en el estrubillo me convierto. Odio a los encubiertos. Si me voy preso, en unos par de kilos invierto. Y lleno la prisión desde Cata. Yo nunca voy a chotear como la flaco. Mis hijos los muertos a mí me los achacan. Pero el que maté se fue con la calaca. Amén. Los intocables, hoy te yo fumo chingo cuando quiero, trapeando en el Airbnb a diario. Haciendo dinero desde la manzana con todos mis sicarios. La tarjeta manejamos como un empresario. Encima del Draco y la yo lancé los mercenarios. Yo fumo chingo cuando quiero, trapeando en el Airbnb a diario. Haciendo dinero desde la manzana con todos mis sicarios. La tarjeta manejamos como un empresario. Encima del Draco y la yo lancé los mercenarios. Cogí un cheque de 100 y gasté par de miles en corta y Draco son full en nada más. Putas me aman, me tiran, pero sé que por el dinero y la fama nada más. Gracias a Dios a mí una casa en Orlando este año le voy a comprar. Quisiera que Nilda me viera, pero sé que abuela de arriba me va a cuidar. Mataron a muerto 10 meses, estuviese mal si yo mismo me quisiera vengar. El diablo me habla, me dice que recoge el palo con Nico y lo salga a buscar. 36 onzas es un kilo, pero en quien carajo en la calle puedes confiar. Dicen que son mis hermanos, pero yo sé que por dentro ellos me quieren matar. Dinero y poder. Los ojos violetas por tu estilo que me acabo de beber. Tengo putas pendientes al ser pa' trabajar, yeah. Ellas quieren dinero con tal y las puse a josear, yeah. El patrón del mal. Yo fumo chingo cuando quiero, trapeando en el Airbnb a diario. Haciendo dinero desde la manzana con todos mis sicarios. La tarjeta manejamos como un empresario. Encima del Draco y la yo lancé los mercenarios. Yo fumo chingo cuando quiero, trapeando en el Airbnb a diario. Haciendo dinero desde la manzana.